Voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Digo que no murió. Yo no lo creo. No lo dejaron ver por el hermano y lo dieron por muerto tantas veces. Y además, ¿cómo morirse el Che cuando quedaba tanta tarea por hacer? Cuando tenía que recorrer la América Latina, hermoso como un rayo, incendiándola como un rayo de amor, destruyendo y creando, como en Cuba. ¿Qué iba a morirse el Che? ¿Qué iba a morirse? ¿Qué va a morirse? Pero esa foto atroz, aquella bota, como partía el alma, aquella bota, la sucia bota y norteamericana, señalando la herida con desprecio. No hay que creerlo. Hubo tantas contradicciones y lo dieron por muerto tantas veces. ¿Qué iba a morirse el Che? Él, nada menos, se iba a dejar caer en ese valle. Iba a salir a un claro, iba a quedarse, a estar allí, a dejar que le rompa las piernas la metralla. Yo no voy a creerlo, aunque lo llore Cuba, aunque haga duelo toda Latinoamérica. Sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre la yerba frotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen. En cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque les es más querida la libertad que no tienen. Porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando. Las cosas que más quieren, abandonando. Como un viento que arrasa, van arrasando. Como un agua que limpia, vienen limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque les es más querida la libertad que no tienen. Porque es ajena la tierra y la libertad ajena. y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales. Muy buenas tardes, estamos aquí en otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y hoy día vamos a pasar el frío porque estamos más amuchados, más acariñados por los compañeros del comité. Somos mucho más que uno. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Exactamente. Y el otro día éramos muchos más que dos también en la calle. Está bueno eso. Usted se refiere al paro. Exactamente. A la movilización. Sí, a la movilización. Contundente, hacía mucho que no se veía eso en las calles de Mendoza, pero de eso vamos a hablar enseguida. Seguramente. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Les recordamos a toda la audiencia que A Desalambrar es una propuesta de un programa hecho en forma colectiva, donde cada uno de los militantes del Comité de Solidaridad aportan un granito de arena. Y está entre nosotros, recién la escucharon, a Gabriel Pérez. Exactamente. Que lo estamos reestrenando. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buenas noches. Sí, el poema leído fue de... El poema leído fue Digo que no murió, de Idea Vilariño, que es nuestra invitada, nuestra poeta invitada esta noche. Y la canción que escuchamos a continuación, cantada por los olimareños, es una musicalización también de un poema suyo, Los Orientales. Muy bien. Está con nosotros también nuestra querida Aymara Miner, que ustedes las han escuchado en las cápsulas. Ahora la tenemos presente. ¿Cómo andás, Aymara? Se hizo rogar, pero llegó. Buenas, buenas. Y llegué 2 minutos antes al programa 122. Muy bien, qué bueno. Y también está Gustavo Berzi, a mi derecha, como siempre. Ya me cambió el nombre, pero bueno. Ah, es que no sos Gustavo, tu hermano Gustavo. Vos sos Alfredo. Sí. Sí, suelen pasar estas cosas. Lo que pasa es que solo nos escuchamos, estamos vía streaming, por eso no sabemos quién tenemos al lado. Estamos... Programa 122. Exactamente. Del loco, porque hay que estar un poco locos para hacer acciones cuerdas. Después de las vacaciones que hemos estado, todo el comité en Miami, y de ahí venimos. Bronceados. Estuvimos acompañando a la ministra que estuvo hablando allá con... Claro, con asesorándola. Asesorándola con las nuevas medidas económicas. Enseguida le llamamos para una entrevista. Muy bien, y también se encuentra con nosotros Ricardo Croce, ahí en... No está, se fue. Gabriela Pelurán y Nicolás Kremarik en los controles. Vamos a decir nuestras vías telefónicas. Bueno, tenemos el número fijo 451-1808. Por internet nos pueden llamar al 261-7465-759. Nos pueden ver por las redes por Messenger y después en la www.facebook.com Comité de Solidaridad Latinoamericana. Vamos que sale. Y tenemos una página en YouTube. Ahí pueden ver los programas anteriores y el que vamos a hacer ahora. Bueno, como les decía Gabriel, la poesía que recitó Digo que no murió, y nos va a contar sobre la autora. Idea Vilariño es una entrañable poeta latinoamericana. Algo que me enteré y leí después de haber armado la presentación es el relativo a su nombre. Porque ella, Idea Vilariño Romaní, nace en Montevideo, Uruguay, el 18 de agosto de 1920 y fallece también en Montevideo el 28 de abril del 2009. Es poeta, ensayista, crítica literaria, traductora y docente. Pertenece en sus comienzos a la generación del 45. Lo que quería hacer la acotación, ella nace en 1920 y también ubicarla en un contexto histórico, también con respecto a su nombre. 1920, venimos del 1919, la Semana Trágica, 1920, los fusilamientos en la Patagonia, 1921, los fusilamientos en la Forestal, lo que algunos autores llaman el Trienio Rojo y Negro. Había en ese momento un auge de las ideas anarquistas y socialistas en la clase trabajadora y en el pueblo, con una adhesión realmente masiva. También como un coletazo, un efecto de la Revolución Rusa a nivel mundial en 1917. Sus padres, ella nace en una familia de clase media con un importante acceso a la educación formal y también con una gran influencia de sus padres anarquistas que le facilitaron el acceso al arte y la cultura que no se imparte en las escuelas. El nombre de Idea Vilariño viene porque entre los compañeros de aquella época, tanto anarquistas como socialistas, etcétera, se estilaba de ponerle nombre a los hijos como referidos a las ideas, a los ideales, y también referidos a la naturaleza. Así habían chicos y chicas que se llamaban Petunia, Rosa, o también Acracia, o nombres como Utopía, o nombres... Bueno, entre los anarquistas la palabra, la idea, ellos se referían al comunismo anárquico como la idea. Entonces de ahí viene el nombre de ella, Idea, Idea Vilariño. En los ámbitos académicos dividen su obra en cuatro etapas. En la primera se encuentran los poemas de juventud con reminiscencias de ritmos modernistas. La Suplicante, en 1945, Cielo, Cielo, 1947, Paraíso Perdido, 1949, y Por Aire Sucio, 1951. Luego surge una segunda etapa más despojada y directa, menos prosaica, más sensual, en la que el erotismo se perfila de manera radical. Poemas de incertidumbre, de cuestionamientos existenciales, de constructivos y sobre todo de muerte, como Nocturnos, en 1955. En 1957, con Poemas de Amor, aparece un presente en el que la poeta se ubica en la sociedad, una presencia rodeada del vacío del amante y de los hechos no contados que permanecen en silencio. Esta etapa transluce en sus poemas una relación tormentosa con Onetti, relación amorosa que continuó a pesar de que él se casara con otra persona. En estos poemas puede leerse también un trasfondo ligado conceptualmente a las actuales deconstrucciones feministas de los roles en la pareja. El tercer periodo, cuyo núcleo se ve en Pobre Mundo, 1966, encuentra a su poesía en un compromiso con la realidad política latinoamericana, una voz atribulada por la violencia, las injusticias y las esperanzas de las revoluciones en América Latina. A Guatemala, en 1954, Playa Girón, 1961, Digo que no murió, 1967, es el poema que leímos, al Che, Con los brazos atados, dedicado a Vietnam, en 1969. Este periodo está constituido por sus poemas canciones, escritos en colaboración con amigos músicos y cantautores contemporáneos, como Alfredo Zitarrosa, Poema y Canción, Daniel Biglietti, A una paloma, Pepe Guerra, Tendrías que llegar, y el célebre Los Orientales, musicalizado por el grupo folclórico Los Olimareños, quienes lo convirtieron en cantata de resistencia en el exilio de la dictadura en 1973 a 1985, e himno popular en el retorno del exilio y de la democracia. La canción de los orientales, también una acotación aparte, metafóricamente hace una referencia muy metafórica, lógicamente, porque en épocas de dictadura, al grupo Tupamaros, al cual ella perteneció. La cuarta etapa es la de revisión y síntesis de su propia obra. Se cristaliza en el poemario de 1980 titulado No, el cual puede leerse como una declaración de principios estéticos donde la poesía de idea se despoja, se desviste de la innecesaria adjetivación. Por ello se dice que es una poesía del despojo en la cual muestra de un modo claro su eje construido en una desgarradora belleza. Dice Idea Vilariño en una entrevista con Elena Poniatowska: no sé cómo decirte qué es la poesía para mí. Es una forma de ser, de mi ser. Todo lo demás de mi vida son accidentes. Pude ser profesora o no, sola o no, música o no, traductora de Shakespeare o no, estudiosa de la prosodia o no. Todas las cosas que amé y que realicé en la medida que pude. La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo. En otra entrevista con Elena Poniatowska, Vilariño responde sobre sus poemas con respecto al ritmo. Nunca los ha habido menos libres. Un ritmo riguroso los ordena y solo para los ojos parecen libres. ¿Qué significado tiene el ritmo? Es fundamental en todo hecho poético. En un poema puede fallar todo lo demás, hasta puede en determinados juegos faltar el sentido. Nunca el ritmo. Es esencial. Por él, algo es o no lírico. César Vallejos, el invitado del programa anterior, dijo alguna vez que él iba a morirse de tiempo, pero no de vida. Al igual que Vallejos, Idea Vilariño murió de tiempo, un 28 de abril del 2009, en Montevideo, pero de vida no muere todavía. Por eso la seguimos recordando en sus letras. Muy bien, tengámoslo en cuenta, Idea Vilariño, poeta uruguaya, que nos ha traído Gabriel hoy día para leer, para reflexionar. Y vamos a escuchar el resumen informativo en la producción y locución de Ricardo Croce. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Panamá. Se cumplen 26 días de acciones de protestas por parte de organizaciones sociales y ciudadanos ante el alto costo de la vida, cuyas demandas están siendo debatidas en la Mesa Única de Diálogo en la provincia de Coclé. Sus resultados hasta ahora han sido la rebaja y congelamiento de la canasta básica familiar. Es decir, el gobierno aceptó reducir el costo de la canasta básica en un 30%, junto a distintas medidas para establecer el precio tope, subsidio al consumo de productos nacionales, reducción arancelaria con control de margen de comercialización. Este martes 26 de julio se dieron manifestaciones pacíficas a nivel nacional por parte de las bases de la Asociación de Educadores Veragüenses, las cuales fueron custodiadas y, en el caso de la provincia de Veraguas, fueron bloqueadas por agentes antidisturbios. A raíz de los enfrentamientos pasados y la desnuda realidad de la corrupción en el sector gubernamental, el cambio de retórica por parte del sector empresarial financiero y aliado del partido político en turno han emprendido una campaña de odio por quienes protestan. Además del auspicio del gobierno nacional para contrarrestar las pacíficas protestas militarizando los bastiones de lucha. como fue la represión de antimotines y representantes del partido de turno a manifestantes indígenas, organizaciones sociales y ciudadanos en el corregimiento de Pacorá, provincia de Panamá. Haití. Naciones Unidas alertó sobre un incesante aumento de la violencia en Haití. Al menos 234 personas murieron o resultaron heridas entre el 8 y el 12 de julio como consecuencia de la violencia entre pandillas en Cité Soleil, la localidad más pobre del área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití, informó la ONU. La mayoría de las víctimas no están directamente vinculadas a las pandillas, sino que fueron blanco de los miembros de las pandillas. Y también hemos recibido nuevas denuncias de violencia sexual, indicó el vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Lawrence. La ONU indicó haber registrado 934 asesinatos, 684 heridos y 680 secuestros en el periodo comprendido entre enero y finales de junio del 2022. Un informe anterior de la ONG, Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, cifraba el número de muertos en 89, con 74 heridos y 16 desaparecidos. Desde ayer se oyen armas automáticas todo el día en Cité Soleil, donde se enfrentan dos facciones sin que intervenga la policía, que tiene escasos hombres y poco material. Además, las bandas limitan el acceso de agentes humanitarios y servicios de emergencia a las zonas afectadas, mientras el suministro de agua potable y alimentos se interrumpió desde que se iniciaron los enfrentamientos. La violencia se disparó en Haití en los últimos años, pero escaló de manera extremadamente virulenta tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Y ahora las bandas controlan casi un tercio de la capital, Puerto Príncipe. Bolivia. Gracias a sus políticas, el país tiene estabilidad económica muy envidiada por muchos países del mundo, afirmó este jueves el presidente del Estado, Luis Arce, durante la inauguración de la 15ª jornada monetaria en la ciudad de La Paz. Durante su exposición, el mandatario explicó que el Fondo Monetario Internacional ahora recomienda a las economías aplicar las subvenciones, política que era fuertemente cuestionada a Bolivia por ese organismo mundial. Y gracias a nuestras subvenciones, gracias a todas las políticas económicas y sociales que nosotros aplicamos en nuestro país, tenemos la estabilidad económica, muy envidiada por muchos países, afirmó el jefe de Estado. En esa línea señaló que la política monetaria y fiscal tiene que tener cada vez más un contenido social que un simple contenido tecnócrata o de manual de libro de economía. Pues ahora el mundo se enfrenta a tiempos de cambio en la concepción. En materia de alimentos y energía, lo propio. Quienes producimos alimentos para nosotros mismos estamos tranquilos con la inflación controlada, porque quienes han evidenciado la globalización del libre mercado están enfrentando hoy serios problemas, sostuvo. Mencionó que ante situaciones como esta, se planteó en su programa de gobierno en el 2020 la propuesta de la industrialización con sustitución de importaciones desde alimentos, semillas y todo lo que sea necesario. Venezuela, Latinoamérica. Telesur cumple 17 años. La multiplataforma informativa Telesur cumple su aniversario número 17, alzando la voz de quienes demandan ser escuchados y cumpliendo diariamente el compromiso de acompañar las luchas de los pueblos. A lo largo de estas casi ya dos décadas, Telesur, con sus valores antiimperialistas que cuestionan el relato dado por medios hegemónicos, se ha consolidado como un medio de referencia para que las diversas realidades de los pueblos sean conocidas en el mundo, cuando otras corporaciones pretenden silenciarlas. El nacimiento de la nueva televisión del sur en 2005 permitió que se convirtiera en la señal informativa de América Latina y el Caribe y tras 17 años de transmisión ininterrumpida sigue dando la batalla contra las campañas mediáticas para informar con responsabilidad. Y terminamos de escuchar el resumen informativo del Comité de Solidaridad. Esta vez con algunas buenas noticias, como esto de los 17 años de Telesur, y que Bolivia cada vez nos está sorprendiendo más. Y es el ejemplo en América Latina, cosa que no se conoce. Si ejemplo, no ves Telesur, no te... Es un ejemplo malo para los demás países. Claro, o sea, un ejemplo de un proceso que viene de hace 12, 14 años. Y la diferencia entre un proceso independiente, ¿no? Una economía independiente del Fondo Monetario, de las deudas externas y de todo lo que estamos padeciendo nosotros acá. Una economía que florece, que es estable y que también sirve para aumentar y avanzar en derechos para el pueblo. Al mismo tiempo contando también con la nacionalización de los recursos. Que recursos en Argentina tampoco faltan, pero las respuestas no son las mismas. Entonces ahí tenemos también alguna de las claves de esa independencia o de esa soberanía. Tal cual. Sí, tal cual. Fue uno de los primeros pasos que dio Evo Morales, que nacionalizó el gas y el petróleo y le dijo a la... O sea, antes el 85 se la llevaban las compañías extranjeras y el 15 quedaba para el país. Entonces, hizo la ecuación al revés, 85 para el país, 15 para ustedes. ¿Qué hacen, muchachos? Y nos quedamos. Igual les convenía, imagínate todo lo que roban. Imagínate lo que sacan. Muy bien. A ver si sigue con ese proceso respecto del litio. Exacto. Que es un poco hacia donde va encaminado. Sí, va encaminado, sí. Lástima que Chile y Argentina no se prende. Bueno, ¿vamos a un tema musical? No vamos a un tema musical. No. Vamos a cantar una canción. No. Buenísimo. Tenemos en línea al compañero Sergio Martín, que es miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Exacto. Él nos va a contar un poco en qué marco está en este momento Aldo Rico, alias El Ñato, respecto de sus dichos poco afortunados, podríamos decir, incitación a la violencia, inclusive al apoyo militar y a las Fuerzas Armadas, cuando la patria está en peligro, todo es lícito, dijo, entre otras cosas. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Perfecto, acá te escuchamos fuerte y claro desde La Mosquitera. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, Sergio, queríamos enmarcar un poco toda esta situación que se viene dando con Aldo Rico como uno de los grandes exponentes, pero también con otros dichos de otros sectores políticos respecto de ideas que podrían ser consideradas, que de hecho han sido denominadas como golpistas. ¿Podrías darnos una apreciación y un estado de situación de lo que está pasando al respecto? Sí, mire, tal vez el caso de Aldo Rico sea más fácil de definir, porque está inscrito en las modalidades que define el crimen penal, como en conductas sociales, ¿no es cierto? Exacto. Directamente atacado e intenta provocar la solidaridad de otros grupos de poder que tendrían que defender en sus palabras, tendrían que defender la patria en realidad. Bueno, esto es más valioso el discurso sobre el contexto en que se da que el hecho en sí mismo, ya que el hecho, como les digo, simplemente viola normativas de defensa de la democracia y debería ser aplicada en su extensión, en el contexto legal y valorado como un hecho ilícito y ajustando las consecuencias que correspondan, ¿cierto? Esto es grave porque se sabe que en nuestra sociedad, en nuestro país, está en una situación delicada. Cualquier incitación a la violencia, al odio, tiene repercusión en ciertos sectores, minoritarios afortunadamente, pero que se valen de esto para reproducir e iniciar espirales de violencia, ¿no es cierto? Por eso hay que remitirlo a un contexto. Nosotros trabajamos mucho el tema del discurso del odio como una cosa que hay que saber tratar, sobre la que hay que saber debatirlo para tener respuestas acordes del sistema, proteger así a la sociedad de cosas que aparecen desde la misma sociedad. Nosotros, en el discurso del odio, en lo que puede incluirse perfectamente las palabras de Rick, ¿no es cierto?, tienen que ver con un plan, no son espontáneas, obedecen a reacciones de ciertos sectores que se oponen a la vigencia del régimen democrático. Bien, para ubicar un poquito a la audiencia, también bueno, contamos un poco respecto de Aldo Rico, que es ex veterano de Malvinas, ha pasado por cargos, además de militar, políticos, ha sido concejal, ha sido gobernador, ha sido diputado en la provincia de Buenos Aires, y fue partícipe con el sector de Carapintadas de algunos intentos de golpe de Estado durante el gobierno de Alfonsín. En este caso se lo acusa, tiene dos denuncias, quizás ahí vos, Sergio, nos podés ampliar un poquito más, dos denuncias de tipo penal respecto de amenazas de rebelión y por el atentado contra el orden constitucional, que es el que entiendo que se inicia desde la Secretaría de Derechos Humanos. Una de las acciones a tomar, que es solicitada por el CECIM, por el Centro de Excontingente de Combatientes de Malvinas, es la destitución, por decirlo de alguna manera, de este beneficio, de esta pensión honorífica, por justamente haber cometido un delito contra el orden constitucional y la vida democrática. ¿Qué trascendencia pueden tener estas denuncias penales? ¿Cuáles son las penas que podrían infligirse en caso de prosperar? ¿Y qué perspectiva tenés al respecto? Mire, la perspectiva es que debe actuarse aplicando la ley, primero. Segundo, es que corresponde el derecho de defensa, o sea, esta persona tiene que responder ante las autoridades correspondientes, ante los jueces, ejercer el derecho que le corresponde, que lamentablemente a muchas personas que defienden directamente la democracia no les es respetado, pero es nuestra tarea hacer que todos los ciudadanos, sin distinción, les sean respetados sus derechos, y tiene derecho a la defensa. No obstante eso, lo que he hecho es grave, y debe ser sometido a las acciones correspondientes, ¿no es cierto? Las penas pueden ser de distinta índole, de distinta naturaleza, puede ser hasta la pena privativa de la libertad, de acuerdo a cómo se ha juzgado y se encuentra en responsabilidad, ¿no es cierto? También la consecuencia puede ser la pérdida de la pensión, que no corresponde a personas que atacan a la democracia, ¿no es cierto? Ese tipo de distinción supone un respeto al sistema democrático. Quien no lo tiene, quien no lo ejerce, lo ha perdido, no corresponde que lo reciba. Parece que, primero que todo, hay que reconocer la gravedad del hecho, tiene que actuar la justicia, tiene que existir el respeto al debido proceso y se debe actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Las penas son importantes, el hecho es importante y él se tiene que ajustar a lo que disponga la justicia al respecto. Yo diría que debería ser un proceso ejemplificador, porque estas acciones no pueden alentar a nadie a que las desarrolle, ¿no es cierto? La creencia de que por hacerlas no va a tener ninguna consecuencia, no, al contrario. Esto somete a quien lo realice a las consecuencias más graves y, bueno, hay que ser observadores responsables de todo este proceso y alentar de que la justicia en esta oportunidad se cumpla, ¿no es cierto? Sergio, usted habla de, mencionaba recién que todo esto no había sido algo espontáneo, sino que era parte de un plan. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuál le parece que es el marco de planificación? Mire, nosotros partimos de un principio. Esto se inscribe dentro de un concepto general que es el discurso del odio, que puede tener estas consecuencias. Hasta ahora es un tránsito entre acciones discriminatorias, acciones que ponen en riesgo la convivencia normal de nuestra sociedad y que van hacia la violencia. Impugnan los mecanismos democráticos y republicanos buscando un camino que se aleja de eso y que deviene en la conducta antidemocrática de las cosas. Entonces, para nosotros existen sectores en la sociedad y sectores de la política argentina que alientan estas cosas, se ven beneficiados por ello. Existen mecanismos de los que disponen que le dan una configuración de un plan, un verdadero plan. Uno ve imágenes que promueven acciones propias de la dictadura, del terrorismo de Estado, de la genocida que vivió nuestro país en los años 70 hasta el 83. No queda otra calificación que empezar a pensar de que esto se piensa desde un plan, desde acciones que están controladas desde algún lado, que están coordinadas, que están diseñadas, que están previstas para dañar a la sociedad en su propio sistema. Y en este esfuerzo, digamos, de desestabilización o de generación de un clima crítico respecto del gobierno, ¿cuál sería, a su entender, el fin de Rico? Estamos hablando de una presentación golpista, efectivamente. ¿Tiene algún beneficio para su persona en particular? ¿O cuál es la vigencia que tienen los Carapintadas en la actualidad? ¿Siguen en vigencia? ¿Tienen algún efecto sobre las Fuerzas Armadas? Mire, para mí, personal, el impacto es bajo porque grupo de presión, factor de poder, ha sufrido una modificación con el tiempo, se ha democratizado, hace que la mayor parte de sus miembros no digan este tipo de discursos, que no lo hagan propio. Es una fuerza armada a las acciones democráticas. No obstante eso, quedan enquistados dentro de esa fuerza todavía personajes como Rico, que alientan a las acciones, ¿cierto?, que en realidad pertenecen a otra época. Nosotros creemos con cierto optimismo de que el impacto es bajo, que es grave, pero el impacto es bajo. ¿Por qué? Porque nuestros militares actualmente han sido formados en las instituciones, en la defensa de la República, en otra cosa. Bien. No es el... no va a tener el impacto que esta persona desea, ¿cierto? Pero sí hay que darle la importancia en que alienta acciones graves en contra de la democracia. Bien. Sergio, te quería preguntar también, ustedes hicieron un comunicado también referido a los dichos de la subsecretaria, creo que es de Turismo, de Rivadavia, y también a lo que dijo la secretaria de Derechos Humanos de la provincia. ¿Nos podés contar un poco eso? Porque como que esto que vos decías recién, que no es algo azaroso, se viene repitiendo. Bueno, usted acaba de describir una de las circunstancias, precisamente. Mire, esto que se replica en redes sociales, se trata de un hecho que no es aislado, son hechos que nosotros vemos diariamente. Por ahí son de bajo impacto cuando las personas que los reproducen no tienen mayor representación. Estamos hablando de una funcionaria de un gobierno democrático, de un nivel municipal, cuyos dichos y cuyos hechos generan repercusión en algunos ámbitos, ¿no es cierto? Feingold, ¿verdad? Por lo tanto, sí, del Falcón. La señora Jaunín es la subsecretaria de Turismo del municipio, y de y reprodujo una imagen en la que se proponía la existencia del Falcón Verde, ¿no es cierto?, que está a la memoria de los momentos de nuestra república. Videla parado en un costado, funcionario del más alto de la república en la actualidad, contrario a su partido, en el baúl de ese auto. Esto es toda una imagen que significa cuál es el destino para esa persona, qué es lo que esa persona pretende para esa persona. A nosotros nos molestó la falta de una acción más firme, más concreta, más fuerte, de parte de la directora de Derechos Humanos de la provincia, digo compañera porque ella precisamente ha sido víctima del último proceso militar y durante mucho tiempo ha compartido ámbitos con el organismo de derechos humanos. Y ella propuso en una nota periodística, otra emisora, propuso que en realidad esta persona lo que hacía era reaccionar frente a los planteos de los organismos de derechos humanos, porque esos organismos se habían partidizado. A nosotros nos molestó mucho. Primero, esa acción de redes sociales es una iniciativa exclusivamente de la persona que la produjo, la señora Jaumín. Ella no tiene diálogo con organismos que hayan generado un ida y vuelta y una respuesta de esa naturaleza, que no se justifica de ninguna manera. Segundo, los organismos, por definición, son independientes de cualquier partido político. Por tanto, no pueden participar. Lo que no son bobos los organismos. Los organismos reconocen acciones mejores y peores en defensa de la democracia, principios de memoria, verdad y justicia, y de lo política de derechos humanos. Por lo tanto, adhieren o rechazan políticas de organismos públicos, pero desde la independencia. Y obviamente, digo que no son bobos porque diferencian a unos y otros. Eso es lo que hay que reconocer. Hay gobiernos que tienen políticas más de mayor compromiso con los derechos humanos y hay gobiernos que tienen políticas de menor compromiso con los políticas de derechos humanos. Por lo tanto, no se puede esperar una respuesta similar en ambos casos, ¿no es cierto? Los organismos diferencian. Y así como promueven, aceptan, fomentan determinadas cuestiones y apoyan política de gobierno, y rechazan otras. Entonces, no está en nuestra la partidización, muy por el contrario. Pero sí hay que reconocer que miembros individualmente del organismo de derechos humanos adhieren a partidos políticos, hasta un acto de responsabilidad es lo que hacen, porque corresponde, si uno tiene una ideología y esa ideología está representada en una fuerza política, formar parte de acción política. Pero eso es otra cosa, es a título individual. Exacto. Es curioso, en esa nota la compañera Feingold decía que los organismos de derechos humanos se han partidizado a partir del año 2015. Y bueno, en ese momento hubo un cambio de gobierno a nivel nacional, en muchas provincias, ¿no es cierto? Y la política cambió también. Lo curioso es que la compañera Feingold pasó a ser funcionaria en los derechos humanos, en representación de un partido político. O sea, a nosotros nos parece un despropósito. Que no correspondía. Bueno, entre otras cosas también existen, bueno, se han dado una relación consecutiva varios entredichos con la misma tonalidad, con el mismo tenor, cuando Aldo Rico dice: tenemos que estar al lado del ejército si las circunstancias se pronuncian. Bullrich, poco tiempo después, dice: queremos que él, refiriéndose al presidente, termine su mandato, pero si no termina, no es nuestra responsabilidad. Están haciendo mierda el país, también dijo literalmente, lo reproduzco tal cual, ¿no? Sí. También habían, bueno, Spert había hablado del mal desempeño y literalmente reproduce: los argentinos no podemos estar presos de una interna palaciega. Bueno, y otros tantos, pero se han venido dando una seguidilla de circunstancias en las que Aldo Rico es un fuerte representante de ellas porque es más explícito. Además, inclusive en su video no solamente habla de las Fuerzas Armadas, es decir, de las armas, sino que también lo hace con una virgen de fondo en la ilustración, ¿no?, de un mensaje que pareciera como una suerte de colonialismo intrínseco dentro del país. Sí, sí. Mire, primero hace falta una aclaración inicial en estas cosas. El derecho a la libre expresión es defendido por todos los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Nosotros en esto no hacemos parte. Nosotros pensamos que cualquier persona tiene nivel de representación que tenga, una persona aisladamente, tiene derecho a quejarse por la situación por la que está atravesando, política, a manifestarse ante las autoridades, en el tono que corresponda y sin ningún tipo de limitación. Pero existe un principio de responsabilidad. No se puede poner en riesgo la democracia, la república y además alentar el odio en una sociedad. Es un delito que está claramente tipificado, así que es totalmente correcto. Y a una pregunta quizás más de tipo histórica, por ignorancia simplemente. ¿Aldo Rico estuvo ya sometido a algún juicio previamente? ¿Él fue afectado por las leyes de obediencia debida y punto final en el pasado? Aldo Rico ha estado en participación, ha sido juzgado, actualmente ha sido convocado a participar como testigo en juicio de lesa humanidad, por delito de lesa humanidad, se lo ha acusado de acciones represivas y de haber cometido delitos, no obstante eso, se ha transformado en un personaje que hace de vocero de cierto sector del ejército, pero sí, a él le caben responsabilidades y ha sido juzgado. Entonces, sus acciones, como cualquier ciudadano, tienen que encontrarse en virtud de lo que significa la defensa de la democracia, ¿no es cierto? Bien, pero no ha tenido una sentencia firme por ninguna causa hasta la fecha. Es correcto. No. Uh-huh. No ha sido mencionado y ha sido testigo incluso recientemente en su acción y su participación. Muy bien. Pero, bueno. Sí, perdón. No, te iba a proponer que terminaras la nota con lo que te parezca más importante resaltar. Sí, por eso nosotros ponemos mucho énfasis en el daño probable que exista en el uso del lenguaje de odio. A nosotros nos parece que la sociedad debe defenderse de esto, no solamente a través del sistema legal. Debemos ser conscientes del daño que eso, del deterioro que provoca en la sociedad el uso del lenguaje de odio. Debemos ser conscientes que para que la sociedad funcione en paz y libertad, tenemos que ser todos responsables del ejercicio de las palabras, del contacto con el otro, ascribir a una mayor inclusión de todos los ciudadanos, a la mayor aceptación y la mayor diversidad y la pluralidad. Las acciones tienen que ser positivas, no negativas. En lo posible tenemos que nosotros difundir acciones de defensa de la democracia que promuevan la participación y el ejercicio de la ciudadanía responsable. Sergio. Corresponde a la sociedad la defensa de estos valores, ¿cierto? Y el actuar en contra de quienes promuevan el discurso del poder. Muy bien, te saludamos y agradecemos profundamente desde el Comité de Solidaridad y esperamos poder comunicarnos nuevamente para seguir de cerca el caso. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Y estábamos conversando con Sergio Martín, miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sobre el caso Aldo Rico, ¿no? Y como él decía, que no es azaroso que esté pasando esto, han salido una serie también de convocatorias, no sé si lo han visto en las redes, todas con banderas argentinas, sin identificación partidaria ni de ninguna fuerza política, a convocarse porque esto ya no da más, porque para que no nos mientan, ¿no? También está dentro de este contexto de desestabilización y bueno. Sí, como la última manifestación que hicieron ahí en Plaza de Mayo, pusieron una guillotina, que ya vienen con eso, antes habían puesto en Casa Rosada bolsas mortuorias, o sea, y lo más que dice llamar la atención, que uno de los policías que estaba ahí custodiando el grupo ese lo saludaba efusivamente a la gente que había puesto la guillotina, que hacía todo lo otro, o sea, vara diferente cuando los manifestantes, las organizaciones sociales hacen una protesta y lo único que reciben son palos. Claro. A mí lo que me preocupa es el ciudadano distraído, ¿cierto? Que ve eso, que está enojado por los aumentos de los impuestos, por la inflación, y de repente se encuentra con algo así, que aparece como inocente, como apartidario y se engaña. Efectivamente, son actores que tienen una representación, claro. Pero además lo peligroso, como decís, Alicia, es lo que provocan, claro. También, sobre todo con este impacto visual. Su video tampoco era azaroso en el contexto, sí. En la forma. Inclusive en la marcha esta que hicieron el supuesto campo, porque el grupo de la oligarquía... Los dueños del campo. Los dueños del campo. Y de los tractores. Claro, digamos las cosas como son. La oligarquía, salió uno que inclusive dijo, sí, yo me llamo Juan Pepe. Honguito. Pero dice, con 4 o 5 fusilamientos acá, esto cambia. Claro. Uh-huh. O sea, no iba con cara tapada, nada. Es un discurso que se empieza a instalar en el imaginario colectivo, sí, y claro. También se empieza a normalizar desde el sentido común. Eso es lo preocupante, que estas cosas se naturalicen. Claro, y aparte de que tenés los medios que te lo repiten constantemente. Hay un libro de Hannah Arendt, o un escrito que se habla sobre la banalización del mal. Y habla de este tema, ¿no? De cómo el fascismo termina naturalizándose, imponiéndose de esa manera. Y el fascismo puede aparecer en cualquier momento. No es un hecho pasado que ya superó la humanidad. Justamente con el juego de los medios de comunicación, lo instalan y ya no necesitan reprimir para imponerse. Lo instalan y lo naturalizan, lo banalizan, como quien dice, ah, bueno, así Aldo Rico, sabemos, alguien por ahí estaban banalizándolo, diciendo, bueno, sí sabemos, Aldo Rico, qué sé yo. Tiene 80 años. Otras cosas que me preocupan, que... Es viejito. Sectores incluso progresistas, de los sectores más progresistas de la sociedad, hablan de que, bueno, es el juego de la democracia y cada uno puede decir lo que sea. Claro, pero en nombre de la democracia se dice, claro, barbaridad. Pero marca los límites de la democracia. Exactamente. También. Bueno, vamos a escuchar algún temita, ¿tiene para nosotros? Esta vez sí. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera.

Y bueno, nos comentábamos, ¿no? Esto tan peligroso con respecto a Rico. Vamos a pasar a otro tema, que uno de los miembros del comité, Germán Leyes, está por la capital de Argentina, Buenos Aires, y ha entrevistado a Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en la Argentina. Así que bueno, un lujito, la primera actividad que tuvo Bárbara en la embajada fue recibirlo a Germán. Fue la entrevista con el comité. Exacto. Así que vamos a ir escuchándola atentamente, porque ella habla sobre las relaciones internacionales. Uno siempre, yo por lo menos yo he tenido esa nebulosa, bueno, tengo varias nebulosas, pero en eso, ¿qué hacen los embajadores, no? Y ella lo explica con una agudeza bastante importante. Así que vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista a Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Argentina, realizada por Germán Leyes. Bien, estamos con la embajadora Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Argentina, recientemente designada por el presidente Gabriel Boric. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, Germán. Un gusto poder conversar contigo aquí en esta cálida tarde de invierno en Buenos Aires. Sí. Cálida y húmeda. Así es, cálida y húmeda, tarde de invierno en sí. Buenos Aires. Así es, parece que el cambio climático también está llegando por estos lados, ¿no? El calor no solo se queda en Europa. Mira, nosotros siempre hablamos de ti en nuestro programa, en nuestro espacio de comunicación, como una gran luchadora social, dirigente de la CUT, presidente de la CUT casi 10 años, y ya ahora eres embajadora, un puesto totalmente distinto. ¿Qué ha significado esto para ti? Bueno, ha sido nosotros decimos en Chile, como la sede de la CUT está casi al frente, ¿no? Muy cerca de la moneda. Nosotros utilizamos la expresión cruzar el frente, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un tránsito, yo diría que muy interesante, muy desafiante, por el carácter que tiene este tiempo político y por el desafío del propio gobierno. Por lo tanto, si bien fue cruzar al frente, cruzar la vereda hacia la vereda del frente, yo diría que es una tarea que al menos he asumido como una importante misión, por dos sentidos. Uno, creo que esto de alguna manera pone en justicia que no hay ningún tipo de veto, ni podemos aceptar los dirigentes sociales, ya seamos sindicales, medioambientales, ¿no?, de las organizaciones feministas, entre otros, ningún tipo de veto respecto de que nuestro ámbito de acción es única y exclusivamente estar en las organizaciones sociales o estar en la lucha social y no tener ninguna posibilidad o estar negado para nosotros el derecho de ser también actores dentro de las políticas del Estado. Creo que con esto de alguna manera volvemos a restituir los valores de cualquier tipo de esencia democrática, es decir, nadie puede tener veto, como hoy día existen en nuestro país para los dirigentes sindicales. Nosotros no podemos ser candidatos al Parlamento, no podemos ser candidatos a procesos de elección popular, y de alguna manera restituye ese valor. Eso no significa que no exista una diferencia evidente entre el rol que juegas como dirigente social y el minuto en que uno decide, digamos, ir a la disputa del poder. Evidentemente son minutos y roles distintos, pero creo que de alguna manera con esto se hace justicia de que aquello que no será negado a los dirigentes sindicales, hoy no puede haber ningún límite, ningún veto, ninguna frontera para que nuestros cuadros sindicales tengan el legítimo derecho a aspirar a estar en todos los espacios y construir políticas públicas. Y por otro lado, yo diría que está el desafío de ser parte de un proyecto que trasciende, ¿no? Trasciende a quienes hoy día vamos a ser parte. Tenemos el orgullo y el privilegio de ser parte de un minuto y de un momento muy particular en la historia de nuestro país. Pero esto no es un tema personal, ¿no? O sea, está bien el orgullo que podemos sentir, pero nosotros somos parte de un proyecto colectivo y en ese sentido cumplimos una misión. Y yo me siento muy privilegiada de poder ser contribuyente en este esfuerzo colectivo desde los procesos de integración y desde la relación que nosotros hoy día debemos fortalecer con los países hermanos, con los países vecinos, entre ellos Argentina en primer lugar, sin duda, pero también con Bolivia, con Perú, con Brasil. Es decir, acá tenemos que mirarnos también, entendiendo que cualquier desafío, digamos así, supraestructural que tengamos, ¿no?, de proyección, de cómo somos más fuertes, de cómo vamos avanzando hacia modelos de desarrollo más complejos, poder llevar trabajo, seguridad, estabilidad, ingresos y dignidad a nuestra gente, cualquier proyecto que nos planteemos en ese camino también requiere de una integración regional fuerte. Solo va a ser muy difícil poder enfrentar los desafíos de nuestros pueblos. Sin duda que es uno de los grandes desafíos el tema de la integración latinoamericana. En ese sentido, ¿cuáles son los principales aspectos de la política exterior del nuevo gobierno de Chile hacia la integración latinoamericana, teniendo en cuenta que desde la dictadura por lo menos ha habido una política de denostación, de subvaloración de la cuestión latinoamericana, a veces incluso llegando al extremo de considerarse superiores al resto? Y eso es una idea que se ha inculcado en mucha gente. ¿Cuáles serían los principales aspectos de la política exterior del nuevo gobierno para tratar de revertir esa situación? Bueno, yo creo que en primer lugar está ¿no? Yo parto con la sentencia de nuestro presidente, ¿no? Cuando el presidente de la República visita a la Argentina en su primera visita oficial como mandatario ya en ejercicio, el mes de abril, el presidente dice: miramos mucho tiempo hacia el norte, llegó el minuto de empezar a mirar hacia el sur. Pero no solamente mirarnos, sino que además que esa mirada nos permita profundizar lazos, profundizar la integración, profundizar los caminos conjuntos. Y creo que en esa perspectiva, lo que se ha planteado el gobierno en materia de política exterior tiene absoluta sintonía con esta sentencia que hace el presidente en el inicio de su mandato y en esta visita a la Argentina, donde en el fondo lo que estamos diciendo es: mira, no solo vamos a mirar al sur porque somos latinoamericanistas, no solo porque creemos en la integración latinoamericana como un valor de la historia de nuestros países, de la formación de nuestra independencia, de nuestras naciones, de nuestros proyectos, de nuestro desafío conjunto, incluso antes, ¿no?, con nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, se restituye, uno podría decir, parte de lo que ha sido la historia de un baluarte que tiene nuestra región y claro, nuestra América, que había sido de alguna manera efectivamente vilipendiado, mirado en menos, dejado a un costado de la historia y de la tradición republicana. Pero diría que además tiene el valor de hacerlo en un minuto que es particularmente necesario. Si uno mira el cuadro a nivel mundial, nadie podría explicar exclusivamente la situación internacional las crisis que estamos viviendo económicas en nuestros países. Evidentemente que eso tiene componentes externos, componentes internos, no es solo lo que está ocurriendo afuera. Pero nadie tampoco podría decir: mire, lo que está pasando en el mundo no nos afecta al resto de los países. Claro. O sea, acá estamos viviendo una situación de incertidumbre. Lo que significó la pandemia también de alguna manera fue dejarnos en esta suerte de sensación de fragilidad, ¿no?, como humanidad, pero también para algunos países, ¿no?, la sensación de que, bueno, si no tenías recursos no podías acceder a vacunas. Hay países en algunos continentes que aún no logran tener dos o tres dosis cuando otros países eso lo resolvieron. Sí. ¿Y qué demostró eso? Que claro, podemos avanzar solos, podíamos tener la garantía de las vacunas, pero resulta que por más que tuviera vacunada mi población, el virus no se acababa con eso. Entonces, hablar de integración hoy día es entender que hay desafíos que trascienden nuestras fronteras para pensar lo económico, o sea, certezas en el mundo frente a la incertidumbre que se vive, frente a las situaciones complejas que se están viviendo en Europa y particularmente lo que está ocurriendo con la tensión entre Rusia y Ucrania, etcétera. Lo que te dicen es: mire, si nosotros queremos enfrentar estos desafíos, por ejemplo Chile, con la realidad de nuestros 18 millones de habitantes, no vamos a poder enfrentarla bien. Tenemos que aliarnos, tenemos que reconstituirnos. Y ahí la región, el cono sur particularmente también, tiene un tremendo potencial para mirar hacia el mundo en este desafío y darle respuestas a los pueblos, certezas a sus pueblos a partir de la integración, pero por otro lado también desafiarse a mirar lo que va a ser el salto ya en propiedad al siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que significa las energías renovables, todo el desafío de las energías verdes, modelos de desarrollo que pongan en primer lugar también la protección de los ecosistemas, el medio ambiente y los océanos. Eso es parte de la política exterior de Chile. Esto de la política exterior turquesa es esto, es hacernos cargo de que cualquier desafío de, no solamente a nivel nacional, ¿no?, de modelos de desarrollo más complejos y que sean no solamente altamente productivos, sino que también altamente sostenibles, no es solo un problema de la frontera nacional, es también una relación que tenemos que construir con cadenas de valor, encadenamientos productivos o ecosistemas, ¿no?, mucho más complejos a nivel de la región, para que entonces esto que es protección del medio ambiente, garantía de soberanía, también tenga mucho que ver con la sustentabilidad o la sostenibilidad. Y ahí hay un eje bien estratégico que es el tema de la política exterior que se denomina turquesa, porque tiene la protección del medio ambiente, lo verde, ¿no?, y por otro lado también los océanos. Tenemos además una política de descentralización muy fuerte. Decimos, mira, todos estos desafíos además requieren que entendamos que estos son, que las realidades son diversas y por lo tanto requieren integraciones que también sean atendiendo las realidades particulares. La riqueza de la Argentina en sus distintas zonas, provincias, ¿no?, imposible reflejarla solo en acuerdos macro. Claro. Eso requiere acuerdos de estados, ¿no?, estado-nación, pero también requiere el vínculo en los territorios. Por ejemplo, en el caso del sur de nuestro país, la integración de la Patagonia es evidente, ¿no? O sea, está ahí lo que ocurre con Mendoza, los Andes, o sea, estamos vinculados. Pero ¿es lo mismo esa vinculación que en el norte? ¿Es lo mismo que en el extremo austral? No. Esa realidad también hay que reconocerla y ahí hay un eje también muy estratégico que tiene que ver con descentralización y con hacernos cargo de las realidades particulares, el desafío de trabajo, de que los modelos productivos también sean pensando en mejores condiciones para nuestra gente, trabajo decente y por cierto que también la perspectiva feminista, la perspectiva de género, porque finalmente cuando no estamos todos y todas, lo que hacen nuestros países es restarse posibilidad de desarrollo. No es solamente, mire, vamos a contratarla porque usted es mujer, no. Lo que pasa es que cuando dejamos sectores afuera, lo que estamos haciendo es que dejamos de crecer, dejamos de potenciar el desarrollo, claro, de nuestros países. Eso con la mirada también respetuosa de los pueblos originarios o primeras naciones, es decir, todo aquello que hoy día está impactando en términos del desafío del programa de gobierno a nivel nacional y que es la tarea a la que está mandatado el gobierno del presidente Gabriel Boric a nivel nacional, también se traduzca en o tenga una bajada, no tenga una expresión en la política exterior. Bien. Interesante, ¿no? Sí. La postura esto de aliarnos para reconstruirnos. Y esto de la política turquesa, yo la primera vez que lo escucho, que tiene que ver con los bienes comunes. Política o diplomacia turquesa tiende, exacto, a llamarse, que tiene que ver con esta capacidad de vincularse y de hacer política externa, cambiando el eje o el foco en la utilización de los recursos como tales. Entender una relación con la naturaleza también de manera diferente, no solamente para la producción de ganancias, sino también para la supervivencia de la especie, básicamente. Sí, también está superando un poco el tema de los límites políticos territoriales, porque justamente el tema de los recursos, de la naturaleza, los ecosistemas, por ahí no están en concomitancia con los límites territoriales políticos de los estados, tanto provinciales como nacionales. Entonces tenemos, como ella lo define, la región patagónica tiene... La cordillera no es un límite entre las dos, entre la que está de aquel lado y la de este lado, sino que hay una interacción inclusive vincular, familias que están vinculadas, claro, etcétera. Sí, hablaba de no solamente porque siempre se ve como la diplomacia que tiene que ver con acuerdos macro, claro, sino que habla de vínculos en los territorios, ¿no? Y que se da, de hecho, porque la gente... se relaciona, nos relacionamos con Chile, bueno, en el norte con otros países,

Escuchábamos de Illapu, Se están quedando solos, dedicado a nuestro gobernador Suárez. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Argentina, y realizada por nuestro compañero Germán Leyens. Habitualmente la cuestión de la integración se reduce al aspecto económico y fundamentalmente según el gobierno, pero lo que ha prevalecido hasta ahora es los acuerdos a nivel de empresarios, sobre todo para las grandes empresas. Pero creo que hay la preocupación de muchos gobiernos por tratar de ampliar ese concepto y por darle también sustentabilidad social, base social. ¿Qué papel juega en esto el tema de la integración cultural? Porque por lo menos lo que percibimos es pocos esfuerzos hasta ahora de parte de los gobiernos por avanzar en ese terreno, más allá de algunas cuestiones, algunas acciones espasmódicas cada cierto tiempo, pero no hay muchas políticas concretas para avanzar en el tema de la integración cultural. Bueno, es parte de los desafíos. El presidente lo señaló en su visita también. Fue muy enfático en señalar que la integración tiene que ser a todo nivel. Eso requiere hacernos cargo del desafío económico, sin duda. Sin duda que el desafío productivo es clave, porque necesitamos demostrarle a nuestra población no solo que tenemos la necesidad y la urgencia de pensar en igualdad, en trato digno, en una vida justa, en bienestar para todas y todos, sino que además somos capaces de hacerlo realidad. Y eso significa asegurar no solamente derechos sociales, sino que también ingresos, que la población goce de autonomía económica y que el salario le permita vivir y acceder a la proyección de la vida, ¿no? Es decir, mire, fruto de mi esfuerzo, fruto de mi trabajo, fruto de lo que yo le aporto al país, no solo tengo garantías de derechos sociales porque generamos riqueza, sino que además también puedo proyectar mi desarrollo, mi familia, qué sé yo, la posibilidad de contar con una vivienda. Es decir, eso que de alguna manera es invaluable. Tú no lo puedes poner en un número y decir, mire, esto vale 1 millón, vale, no. Claro. Pero que son los intangibles que le dan valor al trabajo finalmente. Y esos elementos tienen que estar sobre la mesa. Y en ese sentido que tenemos que pensar el desarrollo económico, la integración, nuestra salida conjunta hacia el Pacífico, es decir, en esa perspectiva, ¿no? Que nos permita siempre mirar a quién debemos nunca dejar de atender, que es esa población que detrás de eso debe ver que su vida se ve impactada y se ve en mejores condiciones. Pero ello también requiere hacerse cargo de los desafíos, por ejemplo, en materia de derechos humanos. No abandonar esas banderas. ¿Cómo no hacerlo además con la Argentina, que tiene tan viva, patente, y en cada espacio, el sentido de la memoria, de la verdad, de la justicia, del no a la impunidad? Cuestiones donde en algunos aspectos todavía estamos pendientes o tenemos deudas en Chile. Y viene el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que va a desarrollar la Argentina el próximo año, y nosotros estamos muy comprometidos con ese esfuerzo y con actuar de manera conjunta y de tener una voz principal en materia de la defensa de los derechos humanos, porque no solamente se trata de no a los golpes, nunca más, no a las políticas de exterminio y de genocidio, sino que también a todas aquellas políticas de odio que hoy día, para algunos, sobre pretexto de la libertad de expresión, se instalan como algo que dice, bueno, tienen que permitirme cualquier desfachatez, ¿no? Y en sectores o a veces en debates políticos que tienden a ser tan polarizados o se ponen tan candentes, ¿no? Estas cuestiones no son menores. Y ahí sí. Uno tiene que hacer una reivindicación de los derechos de primera, segunda, tercera categoría, pero partiendo de la base de que hay ciertos márgenes que no podemos transgredirnos, porque si no, ya ponemos en juego efectivamente la democracia, más allá de que uno diga, mira, no a los golpes, sí, pero bueno, hemos tenido la experiencia en la región de que en estos últimos años y en las últimas décadas eso se ha producido. Entonces, ahí también hay un elemento esencial. Y en términos culturales, también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si finalmente construir historia, identidad, memoria, reconocimiento también de lo que somos integrados, pasa también por el mundo de la cultura. En sus más múltiples expresiones, desde lo más básico que uno podría decir, bueno, las distintas expresiones artísticas, culturales, en artes visuales, los temas de, qué sé yo, las artes escénicas, ¿no? pero también desde ese construir cultura juntos, ¿no? Construir una cultura que de alguna manera nos hable de esa América Latina pujante, que tiene oportunidades y que de alguna manera también abre fronteras, porque nos permite también desafiarnos y atraer y construir una subjetividad distinta en un tiempo que también es complejo, porque sí, que demanda esperanza, que requiere ponernos en otro tono, y ahí efectivamente la integración cultural es también clave, no es solo, ¿no?, el intercambio entre, digamos, escuela, producciones artísticas, distintas disciplinas, sino que también es reconocernos en la posibilidad de construir juntos. Y ahí tenemos mucho también que aprender y que seguir construyendo con los argentinos y argentinas. Sí, sí, es importante. Nosotros planteamos que la ampliación y profundización de la conciencia latinoamericanista es fundamental, porque hay muchos gobiernos que han otorgado, especialmente en lo que se llamó esa primera oleada de gobiernos progresistas, que otorgaron derechos, que ampliaron derechos para una gran mayoría de los sectores populares, pero sin embargo no hubo paralelamente una construcción de conciencia política de cómo se habían obtenido esos derechos. Y después fueron derrotados en las urnas o a través de distintas maniobras, pero sin mucho apoyo popular. Entonces, me parece que es un aspecto fundamental. Nosotros lo hemos evaluado a través del seguimiento que hacemos desde nuestro programa de la cuestión latinoamericana, y es una de las reflexiones que también nos han aportado muchos protagonistas de esos procesos. Ahora se está viviendo nuevamente, parece, una oleada de gobiernos progresistas, entre los cuales está el de Chile, de Argentina, el triunfo de Petro en Colombia y la posibilidad de que triunfe Lula en Brasil, etc. Y en Chile viene reforzado ese proceso por la cuestión constituyente. Y bueno, terminábamos de escuchar la entrevista a la embajadora de Chile en Argentina. Vamos a escuchar un pequeño, pero así pequeño, tema musical, y vamos a referirnos a lo que ha pasado en estos días con la movilización contundente en las calles de Mendoza. Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Acabe su cosecha de políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con esperanza que le caiga un pedazo de pan, de pan. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar. Esperen sentados que muy pronto van a ver, cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Me cuentan que el sol hoy se llama más luminoso, me dicen que el mar hoy se llama más quindo madre, porque allá en el sur se le enseña al poderoso que la libertad no es necesidad de poco ser. Insustituible, inquebrantable, inagotable, mucho menos encendible, arrendable, estrujable, comprable, pagable, inalienable, dije, mucho menos es vendible. Y seguimos acá en nuestro programa Desalambrar. Vamos a recorrer lo que ha pasado el martes. Y bueno, acá vemos varios docentes, así que podemos ir aportando. El Estado, desde que el Frente Cambia a Mendoza toma el gobierno provincial, la educación se vino en caída libre, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ustedes digan, levanten si están de acuerdo. Después de la pandemia, todo el dinero ahorrado no se invirtió en ningún edificio escolar. No hay ningún edificio nuevo desde el anterior gobernador o con Suárez. Y los edificios existentes no son reparados. Por eso siempre una que otra escuela no tiene clase, o porque tiene rotos los baños, o por el agua, por la calefacción. Con respecto a las meriendas, también son insuficientes. Los maestros muchas veces tienen que decidir a qué niño darle de comer o no. Los fondos fijos que sirven para el mantenimiento de edilicios son insuficientes y muy escasos. Y en lo salarial, hoy la provincia de Mendoza se encuentra en el lugar 22 dentro de las 25 jurisdicciones a nivel de país. Un docente con un cargo testigo no llega a cobrar los 50.000 pesos mensuales, cuando la canasta básica alimentaria, dicho esto por Suárez, llega a los 39.000, o cuando una familia mendocina necesitaba en mayo 95.000 pesos para no estar debajo de la línea de la pobreza. Esta es la realidad de hoy en las escuelas de la provincia de Mendoza. Entonces, se dio esto del hartazgo, a pesar del ítem aula, y se votó en los plenarios departamentales y provinciales el paro para el día martes 26 y el miércoles 27, o sea, ayer y antes de ayer, y una movilización el día 26 de julio que fue multitudinaria. Es así que este martes se realizó un paro con más del 90% de acatamiento, y el de ayer también fue más o menos parecido, siendo que el gobierno decía que hablaba de un 30% nada más. Y una movilización no solo de la educación, sino también de otros sectores como salud, judiciales y demás trabajadores del Estado. Unas 25.000 personas, trabajadores, jubilados, estudiantes, se congregaron a lo largo de las calles mendocinas hasta llegar a la Casa de Gobierno en horario del mediodía. El ofrecimiento de un solo 7% por parte del gobierno encendió la chispa en la paritaria docente. La educación es un derecho y no un servicio, como lo ve este gobierno provincial desde su óptica neoliberal. Ahí estuvimos y recogimos algunos testimonios de docentes jubilados y activos que estaban en la marcha. Vamos a escuchar algunos de ellos. El primero me parece que es de María Teresa Caña, nuestra amiga Uni, quien nos decía. Bueno, estamos con María Teresa Cañas, docente de secundaria, contanos por qué estás acá, qué te motiva, hoy jubilada. Bien, docente de secundaria y de escuelas superiores, bueno, he andado por muchos lados, así que buenas noches, nuestra querida a desalambrar. Bueno, acá estamos, me motiva todo, me motiva que vienen por todo, vienen por la educación, vienen por el agua, vienen por los derechos, y no hay, siempre todo se ha ganado en la calle, y eso lo sabemos, y cuando uno se jubila, no se jubila de la lucha, jamás, al revés, potencia todo lo que viene, porque somos la ancestralidad, somos la memoria, y tenemos que seguir estando en la calle, así que les mando un gran abrazo, todo eso es una gran motivación, la lucha no se abandona, porque si no, se pierde. ¿Qué te parece esto de que se han unido los gremios de distintos sectores para hacer esta movilización? No queda otra, la unidad para lo que sabemos que tiene que hacer, dirimir el poder, que si lo tienen las grandes corporaciones, el gobierno cipayo, o lo tenemos el pueblo. Y creo que eso es lo que el desafío, que cada vez sigamos reconociéndonos como pueblo, que es algo que se ha perdido. La gente pretende ser bodeguera, pretende ser, eso es lo que mandan los grandes medios de comunicación, todos en mundo fashion, y el pueblo está en otra, está en pedir lo que estamos necesitando más en este momento de crisis, por agua, por justicia social, por justicia ambiental, por todo lo que nos está tocando ahora vivir. No queda más que seguir luchando. Un abrazo muy grande a nuestra querida radio. Buenos días, estamos acá con Carlos Quiroga, un colega también jubilado. Decime, ¿qué te motiva estar hoy en esta movilización? En realidad el reclamo viene por la educación, por los salarios docentes, por el tema de la infraestructura de las escuelas, por la reducción que ha habido en estos años del presupuesto educativo, indudablemente el recorte que viene haciendo el gobierno de Cornejo primero y el de Suárez después como continuación es tremendo. No se puede entender de que se haya recortado tanto el dinero que estaba destinado a educación en la provincia. Así que ese es el principal motivo. Y después, bueno, sumarnos también al resto de los gremios estatales que están compartiendo la misma situación con nosotros, ¿no? Y como jubilado, ¿qué te motiva a estar acá? Y el tema de los jubilados, seguimos teniendo exactamente los mismos problemas que teníamos en actividad, ¿no? Así como luchábamos por un salario digno en el momento de la actividad, hoy luchamos por una jubilación digna. El salario del activo está directamente atado al salario del pasivo. Cada vez que se le aumenta en blanco a los activos, también se recibe ese aumento para los jubilados. En el caso de Mendoza, que viene teniendo aumentos en negro, sumas como por ejemplo los 6.000 pesos a la jornada, los 10.000 pesos ahora para que los docentes vuelvan después de las vacaciones, todo eso tiene que ver con aumentos en negro que en definitiva no impactan para los docentes que estamos la situación ya de jubilados. Así que es otro también de los reclamos que se suma a todos los que tienen la movilización de hoy. Muy bien, a seguir en la lucha. Gracias. En memoria con ustedes, quiero que hagamos historia con ustedes. Recuerden que esta provincia hace un par de años comenzamos a tener quites de derechos, comenzamos a tener un código contravencional, comenzamos a tener un código de convivencia que lo único que hace es ponernos multas a los sindicatos para callar las voces de los trabajadores y trabajadoras. Estamos cansados. Hoy el hastío nos ganó, la humillación ya está, salimos, estamos acá. Hoy somos más del 95% en un paro general. La fuerza de este paro, la fuerza de todas las trabajadoras y trabajadoras reside en la unidad en conjunto, en trabajar, en luchar en conjunto. Por eso, junto con los compañeros hermanos, los gremios hermanos, vamos a estar siempre en lucha en la calle, por todos y por todas, porque nadie se salva solo. Eso me lo dijo una gran compañera, una hermosa compañera. Nadie se salva solo, compañeros. de nosotros estar con la fuerza suficiente, con la unidad suficiente, con la organización suficiente para llevarnos a que esto sea exitoso. Necesitamos salarios dignos, pero con eso comenzamos. Después tenemos que pelear por nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo. Porque en eso los docentes de gestión privada se solidarizan con todos los compañeros de docentes de gestión estatal. No podemos tener las escuelas que tenemos. Este gobierno escolar no ha construido una sola escuela. ¡Una sola escuela! Esa es la inversión que hace en educación. ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza, compañeros y compañeras! Por eso, desde la fuerza, hoy, en nuestros oídos, en nuestro corazón, lo único que se debe escuchar es la unidad de los trabajadores. ¡La unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, que se joda! ¡Que se joda! Tenemos que entender que esta provincia ha venido con un quite de derechos, un quite de derechos para la oprimiendo a los trabajadores, ¿sí? Son un equipo de opresores democráticos. Eso es lo que son, para hacernos callar a nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Yo solamente les quiero dejar el mensaje de esperanza, porque nosotros cuando elegimos esta profesión, enseñar con amor, enseñar para la liberación. Elegimos esta vocación porque creímos y estamos convencidos que nuestra vocación nos va a llevar a hacer las acciones correspondientes. Pero nosotros tenemos que liberarnos primero. Y hoy lo demostramos porque salimos a pesar del Interaula. Hoy salimos y le decimos que ya basta, basta la opresión, basta de quite de derechos, unidos y organizados, compañeros, en unidad con los compañeros trabajadores de los sindicatos, hermanos, vamos a estar en la calle. Este es el mensaje que tenemos que llevar a todas las compañeras, a la sala de profesores, a la sala de maestras, a los compañeros, a las compañeras. Luche, luche, luche, compañera, luche, compañero. Escuchamos ahí el discurso que dio María Esther Lincolorca, la secretaria general de SADOP, del Sindicato de los Docentes Privados. Bastante encendido, y anteriormente escuchábamos el audio de Carlos Quiroga. Recordemos también que algunos de los reclamos también parten no solamente del aumento porcentual en el salario, sino también un aumento neto, porque con el aumento porcentual se garantiza solamente a los que más cobran que tengan una mejor remuneración. Se habla de un monto de aproximadamente 40.000 pesos. Así que, bueno, veremos también dónde desembocan estas luchas. Un poco haciendo hilo conductor con lo que veníamos comentando anteriormente en el programa, la embajadora de Chile en Argentina hablaba de construir subjetividad. Así como con Aldo Rico se iba construyendo también a través de un discurso una aceptación y un arraigo de ideas que pretendemos reprochar y penalizar, también cómo se va construyendo subjetividad en las calles. Guni, una de las primeras oradoras, hablaba de los cumpa amigos, cómo se van haciendo también compañerismo y lazos de solidaridad en las manifestaciones y relaciones de apoyo mutuo. Así que, bueno, un buen gesto de compañerismo este 95% de acatación al paro. Sí, también hablaba de construir subjetividad, y solamente transmitir un par de sensaciones que tuve cuando fui a la marcha. La alegría de haber despertado de un sueño, un largo sueño, en donde una pesadilla en la que los compañeros nos decían: no, me descuentan en Interaula, y no voy a hacer paro, yo no hago paro. Estábamos todos en la calle, y un hecho sobre la subjetividad justamente, y cómo se construye. La gente se paraba, la gente que caminaba por las veredas se paraba y nos aplaudía. Autos que se paraban y nos tocaban bocina. Una señora viejita que en el tercer piso por el balcón sacaba, viejita no, mal dicho, pero bueno, de avanzada edad, sacaba la bandera argentina y nos apoyaba desde el tercer piso. Es también una manera de construir subjetividad hacia la no solamente hacia los compañeros, sino también hacia la sociedad en su conjunto. Recordamos también de parte del entrevistador Germán Legends que la entrevista a la embajadora va a continuar en el próximo programa, así que los interesados pueden seguir escuchando y profundizando en la situación de la Constitución chilena. Bueno, siguiendo con el programa, ayer se cumplió 70 años de la muerte de Eva Perón. Y hay un artículo que he encontrado, por eso lo he traído. Es lo que el patriarcado le debe a Evita. La historia que ha sido ultrajada desde la edad de la humanidad por seres patriarcales, misógenos, homofóbicos, racistas, clasistas, y en el caso particular de Latinoamérica, seres de mente colonizada, que se han encargado de invisibilizar a mujeres como Evita, que nunca calzaron el yugo patriarcal y que jamás se durmieron en el ronroneo de las mieles del poder, que al contrario fueron sus más grandes críticas. Evita es la poesía de la rebelión de los pueblos. El patriarcado, que carece de ideología, la colocan en la historia como un ser pasional. Jamás la ha visto como un ser intelectual, con un raciocinio de pocos y con unas agallas únicas. Los de izquierda dicen que el alma y el corazón del peronismo, que es el alma y corazón del peronismo, porque Perón fue el intelectual y la cordura, nada más alejado de la realidad, y es cosa que hay que decirla como son. No hay Perón sin Evita, ni peronismo, ni Perón, ni el peronismo existiría sin Eva. Porque lo hermoso y grandioso de la intelectualidad de Evita es natural. Su sensibilidad viene de la pobreza y la miseria, de su origen de paria, y ella, aún con todas las carencias de las facilidades para aprender, pudo pensar y sentir lo que muchos egresados de las universidades con maestría y doctorado no pueden. No se quedó ahí. Ese análisis lo escribió en numerosos textos y lo dio a conocer en su pronunciamiento y su acercamiento al pueblo argentino. Pasó de la pasividad a la acción, y es lo que necesita todo el mundo que hagamos los seres humanos. Evita no se convirtió en Evita al casarse con Perón. Ya lo era, y esa era la deuda del patriarcado, que pensaron que Perón la convirtió al tener la misericordia de verla y casarse con ella, y darle un apellido y una posición económica. Repito, el patriarcado no tiene ideología. El día que logremos erradicar el patriarcado y la misoginia, mujeres como Evita serán reconocidas por su enorme aporte a la lucha de los derechos humanos y a las políticas de desarrollo de los pueblos en el mundo. Era tan, pero tan adelantada su época que jamás pensó en hombres y mujeres o en género, sino en ser humano con los mismos derechos. Muy bien. Gracias, compañero, por el aporte y recordarnos a Eva desde esta perspectiva. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias a compañeros por estar acá. Siempre tenemos esto, ¿no? De conversar, de reírnos, pero también tenemos la posibilidad de emocionarnos. De emocionarnos, sí. ¿Eh? Y también rescatar la parte emocional, ¿sí?, de Evita, ¿no? La pasión que también juega en la política y juega en todas las instancias sociales. Exacto, exacto. Ella decía que a ella le gustaban los fanáticos. Yo me pongo la palabra también, pero... los que están convencidos, digamos, de una idea. Eso me conmueve de Evita, ¿no? Bueno, son los faros que nos van iluminando, como el Che. Y de quedarnos con las ganas, porque también es construcción de subjetividad. Claro. Y la forma, sí, la tonalidad, así como Evita la mencionan de tantas maneras, que también marca un posicionamiento de acuerdo a cómo uno la nombra, también escucharlo de la palabra de Alfredo ha sido una transmisión no solamente de las palabras, sino también de esa misma emoción. De su emoción, claro. Bueno, me costó bueno, mucho. Nos vamos entonces despidiendo hasta el otro miércoles, en una edición que estemos todos aquí sentados, digamos, a desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de